Y ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y me encuentro con Alberto Correa, quien es el gerente y director de diferentes clínicas del Spa Body Grab, y hoy nos va a hablar acerca de la depilación definitiva y la radiofrecuencia. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Muy bien, Lore. Buenas tardes a ti y a todo tu público. Oye, pues cuéntanos, porque primero estás estrenando clínicas. Sí, estamos, hicimos reubicación de clínica y estamos estrenando la nueva clínica de Insurgentes y la de Colonia Roma. Ay, ¿nos podrías dar los datos para anotarlos de una vez? Sí, mira, estamos, la de Insurgentes Sur es Insurgentes Sur número 1514. Estamos entre la calle de Ceres y Río Churubusco, en la colonia Crédito Constructor. Ah, perfecto. ¿Y la otra en dónde está? En la colonia Roma estamos en Tlacotalpan número 6 bis, despacho 104. Estamos entre la calle de Campeche y Aguascalientes, casi enfrente a la estación del Metrobús Campeche. Ah, perfecto. No está lejos de la clínica anterior, entonces nos queda muy bien a todos. Bien, estamos a dos calles, básicamente. Ay, perfecto. Okay, y bueno, ahorita que ya acabará el año, pues yo creo que varios de nosotros queremos pues un buen cambio y además pues estrenar cuerpecito el año que viene. Entonces tienes dos situaciones muy interesantes, que es primero la radiofrecuencia. ¿Nos podrías recordar un poquito acerca de la radiofrecuencia? Okay, mira, los tratamientos de radiofrecuencia son ahorita los que están de moda, porque están teniendo un resultado tanto en corporal como facial muy evidente. Son tratamientos que desde la primera sesión ves el cambio físicamente. El tratamiento de radiofrecuencia funciona a través de ondas electromagnéticas que generan un calor controlado interno. En los tratamientos faciales nos ayudan para moldear, reducir medidas, moldear, podemos hacer levantamiento de busto y glúteo. Y los resultados, lo que le garantizamos nosotros a nuestro público es que podemos reducir de 3 a 7 centímetros desde la primera sesión. ¡Wow! 7 centímetros, es lo ideal. Sí. Este resultado lo obtenemos, de acuerdo al aparato que estamos manejando y al gel que estamos utilizando, que en sinergia con el aparato nos da un resultado que podemos garantizarlo y podemos ofrecer a la gente sin ninguna reserva. Ah, maravilloso, maravilloso. Y bueno, todas las personas que quieren reducir pueden tomar la radiofrecuencia. Sí, mira, la radiofrecuencia está diseñada para ser utilizada por la mayoría de hombre o mujer. Las únicas restricciones que tenemos es, no se puede utilizar en mujeres embarazadas, mujeres lactando, mujer, hombre o mujer que tengan en tratamiento de cáncer activo o que hayan tenido cáncer, y personas que tengan marcapasos. Ah, perfecto. Okay, entonces de ahí en fuera no hay una edad para poder tomar la radiofrecuencia. No, mira, para lo que son tratamientos corporales puede ser a cualquier edad. Puede ser a cualquier edad. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a ayudar es, por decir, una paciente nos comenta que sus necesidades es reducir algunas medidas en forma específica, que puede ser abdomen, puede ser bajo busto, puede ser o cualquier otra zona, y nosotros nos enfocamos a trabajar sobre esta zona. ¿Cómo funciona la radiofrecuencia? Haz de cuenta que nosotros al infundir el calor interno empezamos a blandecer el tejido adiposo, y lo podemos manipular. De esa forma podemos hacer un arrastre a través del sistema linfático y llevándolo al sistema linfático vamos a poder desechar tanto toxinas que teníamos acumuladas en el cuerpo como la misma grasita, de tal manera que nuestro cuerpo lo va a desechar en forma natural. Okay. Es maravilloso. Supongo que la recomendación es tomar bastante agua. No, aquí al contrario de muchas sesiones que de repente te dicen, oye, toma 3 litros de agua una hora antes de que vengas, y yo te doy una terapia de calor y básicamente lo que te hago es deshidratarte, y luego te digo, oye, te bajé de peso y te bajé de tal, pues no, realmente te deshidraté. Nosotros no te pedimos que tomes inclusive ni alimentos una hora antes, ni no puedes tomar tampoco alimentos ni agua fría una hora después. ¿Por qué? Porque este tratamiento, ¿cómo va a funcionar? Nosotros te vamos a hacer una medición para poderte garantizar que reduces la medida de 3 a 7 centímetros. Te tomamos la medición de la zona que vamos a manejar. Okay. Te trabajo la mitad del cuerpo. Te hacemos una demostración, parte derecha, parte izquierda, para que tú veas ante el espejo cuál ha sido el cambio. Después te hago la otra mitad de la zona a trabajar y posteriormente te mido, de tal manera que tú puedas ver visualmente cómo se está cambiando la zona que estamos reduciendo, y posterior te medimos y ya es donde tú vas a poder, aparte de ver, vas a poder constatar la reducción que es real, ¿no? Y no es una reducción que tú la veas al otro día que digas, oye, ahorita me funcionó y al siguiente día ya tengo las mismas medidas. No, no, no. Al contrario, la radiofrecuencia va a estar trabajando internamente y este resultado lo vas a ir viendo cada vez una mejoría con el paso del tiempo. Ah, ¿y cuáles son los teléfonos para poder hacer cita, para poder conocer la radiofrecuencia? Los teléfonos, te doy el teléfono de la sucursal de Insurgentes, es el 5663-1214. Uh-huh. El teléfono de la sucursal de la Roma es el 4333-0210 o 0211. Uh-huh. Y la sucursal de Coapa es el 2978-0067. Ah, perfecto, excelente. Por acá Daniela nos pregunta que si es forzoso llevar una dieta para poder tomar la radiofrecuencia. No, mira Lore, como les comentaba, la radiofrecuencia vas a tener el resultado garantizado. No necesitas regularmente llevar una dieta. Si tú te mantienes en un peso estable, digo, a lo mejor tú ya tienes, pongamos un ejemplo, una paciente tiene un sobrepeso de 5 kilos, uh-huh, pero se mantiene en sus 5 kilos. Yo le demuestro que las medidas que va a bajar no las recupera. Pero, ¿qué pasa si una paciente, yo le bajo medidas y su tendencia es estar subiendo constantemente de peso? Entonces, aunque yo le disminuya, con el tiempo va a seguir acumulando grasa, va a seguir acumulando peso. Uh-huh. Así es. Entonces, digamos que puede llevar una dieta balanceada con el tratamiento, va a tener los resultados esperados. Sí, si hacemos complemento con un plan nutricional, el resultado va a ser pues mucho mejor, aun cuando no se necesita llevar una dieta para ver el resultado. Pero si la conjuntas, pues vamos a obtener una disminución de medidas y en peso también, pues, muy, muy evidente, ¿no? Ay, no, y además, qué maravillosa la radiofrecuencia, porque además de que nos va a estar consintiendo la terapeuta, pues vamos a estar reduciendo medidas y nos vamos a ver fabulosos. Sí, mira, y aparte tiene otra bondad la radiofrecuencia, ¿no? Como yo te comentaba, al estar haciendo el arrastre por el sistema linfático, todas las toxinas que tenemos acumuladas por alimentación, por diferentes factores que se nos van acumulando, las vamos a desechar. Entonces, estamos purificando nuestro cuerpo y a la vez estamos disminuyendo medidas. Entonces, digo, pues tienes dos beneficios al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Ay, ya aquí estamos levantando la mano todas de que queremos ir a la radiofrecuencia. Y bueno, también tienes otra cosa muy importante para todas nosotras, que es la depilación definitiva. Ah, okay. Sí, mira, estamos manejando ahorita la depilación definitiva. Estamos utilizando luz pulsada intensa. En comparación con la depilación láser, pues tiene muchos beneficios la luz pulsada. Dentro de los beneficios que podemos manejar es, no es dolorosa, no te va a manchar la piel y no te va a crear secuelas de que puedas crear fotosensibilidad en la piel. Esas son las diferencias con la luz pulsada. De hecho, por eso la mayoría de los tratamientos que son de depilación están migrando al formato de depilación por medio de luz pulsada. Wow. Sí, porque con la depilación como se conocía antes, muchos de los pacientes tenían problemas en la piel posteriormente, ¿no? Sí, efectivamente. La depilación láser es muy buena, fue la pionera, pero te funcionaba excelente con vello grueso y oscuro. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué se empezaron a dar casos de que se empezaban a quemar la piel? Mucha gente, al ver que no estaba teniendo el resultado deseado, empezaba a subir en forma indiscriminada la intensidad del aparato, de tal manera que lo único que estabas haciendo era quemar la piel o provocabas una sensibilidad y no tenías el resultado porque el láser no te detecta luz, no te detecta el vello cuando es muy delgado o cuando es claro. Okay. Entonces, con la depilación definitiva que manejan en BodyGraph, no tenemos ese tipo de problemas. No, la luz pulsada te detecta cualquier tipo de vello, sea delgado, sea grueso y cualquier tonalidad de vello. Negro o claro, ¿no? O sea, no tiene diferenciación para nosotros. La máquina entra por el folículo y ahí es la forma en que empezamos a atacar. Más o menos, ¿como cuántas sesiones puede tener una persona para tener un buen resultado con luz pulsada? Mira, ahí depende mucho de la máquina. ¿Por qué? Porque la luz pulsada lo que le va a dar la eficacia es los watts que tenga de salida. Ahorita podemos encontrar maquinarias que pueden tener 300, 400, 500, 600 watts. Normalmente eran las de hace 2 años en promedio. Pero las máquinas, las del último, la última generación, estamos hablando que esas máquinas deben de tener como mínimo 1000 watts de salida. Y esto te va a garantizar que tú puedas obtener un buen resultado en menos sesiones. En comparativa, haz de cuenta que si yo te hiciera una depilación con una máquina de 300 watts, necesitarías 4 sesiones para poder alcanzar el resultado de una máquina de 1200 watts, que es la que estamos utilizando nosotros, que es una máquina que tiene diferentes funciones. La principal es la depilación definitiva. Tenemos funciones de, esa misma máquina nos sirve para fotorrejuvenecimiento, nos sirve para tratamiento antiacné. Vas a tener un buen resultado en tratamiento antiacné cuando es causado por bacteria. Ah, ok. Muy interesante. Y nos sirve también para tratamientos aclarantes, lo que es la despigmentación ocasionada en la piel por diversos factores. Y por último nos sirve para tratamientos vasculares, que son los que la gente los conoce como arañitas, ¿no? Que dice, oye, me salían las piernas, me ven como unas arañitas. Esta máquina también nos sirve para ese tipo de tratamiento. Wow, no, pues definitivamente la luz pulsada es la opción, ¿eh? Ahora sí que entre la radiofrecuencia y la luz pulsada vamos a quedar fenomenales para el año que viene. Sí, Lore, y mira, lo que te comentaba, nosotros estamos utilizando una máquina que es de última generación, que lo que le podemos garantizar a la gente es que tiene muy buenos resultados por la potencia que está manejando. Es una máquina dermocontrolada que te sirve para los 5 tipos de piel a nivel mundial, donde la máquina es casi se maneja solita. Lo único que nosotros tenemos que estar utilizando es tipo de tratamiento y tipo de piel, y la máquina te hace el cálculo en forma automática, reduciendo riesgos. Por eso es la máquina dermocontrolada, no te lleva ningún riesgo. Wow. Y ahorita BodyGraph está manejando algún paquete tanto en radiofrecuencia como con depilación definitiva y luz pulsada. Sí, mira, nuestro precio normal de depilación por luz pulsada tenía un precio de 249 por zona. Zona es cualquier parte del cuerpo. Nos das de cuenta, tú me dices brazos, pierna, cara, abdomen, la zona que tú me dijeras, así es como manejamos 249 por zona, ¿no? Okay. Pero estamos ahorita sacando una promoción navideña que va a ser 18 sesiones, 18 sesiones que pueden ser entre axila, bikini, bigote o patilla, brazo o media pierna por 999 pesos. ¡Wow! Está maravillosa. Aquí nuestra invitada de hoy está sonriendo, así como que yo quiero ir. Sí, el precio de estas 18 sesiones es de 4,482. Uh-huh. O sea que ustedes están ahorrando 3,482 pesos en este tratamiento. No, pues realmente vale la pena aprovecharlo ahorita. ¿Hasta qué fecha van a tener la promoción? Mira, esta promoción la autorizaron ahorita en lo que es época decembrina y los primeros días de diciembre. Ah, perfecto, okay. Entonces, para que de una vez marquen y ustedes lleguen a BodyGraph, ¿nos podrías repetir los teléfonos, por favor? Claro que sí, Lore. El teléfono de la sucursal Insurgentes es el 5663-1214. El teléfono de la sucursal Roma es 4333-0210 o 0211 y la sucursal de Cuapa es el 2978-0067. Excelente. ¿Y en radiofrecuencia estás manejando ahorita también algún tipo de paquete? Sí, Lore, mira, nosotros estábamos manejando, nuestro precio de lista era de 700 pesos por una sesión de radiofrecuencia. Uh-huh. Nuestra promoción ahorita son 10 sesiones de radiofrecuencia por 4,000 pesos, de tal manera que ustedes puedan pagarlo en efectivo. Inclusive estamos dando meses sin intereses con algunas tarjetas participantes. Si quieres mencionarlas con toda libertad, adelante. Ah, ok. Estamos manejando 6 meses con tarjetas Bancomer y 3 meses con tarjeta American Express. Adicionales estamos dando, por ser el mes de diciembre, dos sesiones de cortesía. O sea que en total, por 4,000 pesos, te estás llevando 12 sesiones de radiofrecuencia, donde vas a tener unos resultados muy, muy padres, ¿no? Claro, ¿no? Y además de que, de repente, a pesar de que hacemos ejercicio, vamos al gimnasio y estamos trabajando en un área específica, hay como que esos gorditos molestos que por más que uno trabaja y trabaja y trabaja en ellos, ahí están y no sabemos cómo desaparecerlos, y la radiofrecuencia es la opción. Sí, de hecho la radiofrecuencia es la respuesta para este tipo de zonas que son difíciles de manejar, como el abdomen, como son las chaparreras, y algunas otras zonas del cuerpo que, aun cuando tú hagas ejercicio, si no alcanzas a quemar la cantidad de grasa, el tejido adiposo lo único que va a hacer es se va a empezar a endurecer y te va a ser mucho más difícil eliminarlo. Con la radiofrecuencia tienes la respuesta a este tipo de situaciones, a este tipo de necesidades, y te digo, lo que te garantizamos, Lore, es a ti y a todo tu público que pueden tomar, vamos a dar ahorita nosotros 20 cortesías sin costo para que puedan asistir la gente de tu público a una sesión de cortesía totalmente gratis, y en esta cortesía les vamos a demostrar que podemos reducir lo que les estamos ofreciendo de 3 a 7 centímetros en la primera sesión de prueba. Y listo. ¡Ay, excelente! Entonces, pues, ¿quieres que les hagamos alguna pregunta o que sean las primeras personas que a través de nuestro chat nos den su nombre, su número de teléfono, para yo hacerte llegar, pues, su nombre y sus datos para que puedan hacer la cita? Claro que sí, Lore. Les vamos a hacer una pregunta muy fácil. Sí. Y la que nos conteste van a ser las personas que se les va a poder asignar esta cortesía. Ah, maravilloso. Venga la pregunta. La cortesía va a ser exclusivamente para la sucursal Roma, 20 para la sucursal Roma y 20 cortesías para la sucursal de Insurgentes. Ah, perfecto. Total son 40 cortesías. Uh-huh. Me faltaba comentar que la radiofrecuencia, ahorita nos enfocamos básicamente a lo que era corporal. Sin embargo, en faciales nos sirve, también tiene muchas bondades y propiedades, y nos ayuda para borrando, disminuyendo lo que son las líneas de expresión, de tal manera que sea como un planchado de arrugas, ¿no? Ah, eso está excelente. Te ayuda a regenerar, estimula la producción de colágeno y elastina, que son como las fibras o como si fueran las liguitas que le dan la tensión a nuestra piel. Entonces, por eso te ayuda bastante la radiofrecuencia en facial. Ok, entonces tenemos varias opciones. Si a lo mejor alguien pues no quiere reducir medidas, que ya está delgadita o delgadito, pero le interesa mantener su cutis en perfecto estado, puede probar la radiofrecuencia en rostro. Claro, la radiofrecuencia en facial vamos a tener un buen resultado. Digo, si fuera una persona menor a 30 años, no vería un buen resultado porque su cuerpo todavía está generando una buena cantidad de colágeno y elastina. Entonces, al menos que tuviera muy pronunciada una línea de expresión, pues va a haber el cambio. Pero en personas que lo tengan más pronunciado, su cambio va a ser mucho, mucho más visual. Excelente, maravilloso. Entonces ya está ahí, ahora sí que no tienen excusa ni pretexto. Ya de hecho las personas en el chat se están poniendo, yo quiero uno. Entonces ahorita les voy a empezar a tomar sus datos para hacértelos llegar terminando el programa, para que el procedimiento va a ser este. Ustedes me dan sus datos con su número telefónico. Cuando digo sus datos es nada más su nombre, su número telefónico para hacer la lista, que me digan qué sucursal es la que a ustedes les conviene, les queda mejor, y ya posteriormente las terapeutas que trabajan en BodyGrab con Alberto Correa les estarán llamando para hacer la cita, ¿no? Claro que sí, Lore. Excelente. Entonces yo te agradezco muchísimo, Alberto, el haber tomado la llamada con nosotros y además en hacer pues estas promociones tan interesantes, tan maravillosas, ahorita que ya se acerca pues fin de año y que realmente pues debemos de tomar como que cartas en el asunto, en nuestro aspecto para mejorar, porque también es muy cierto que depende de cómo nosotros nos vemos, pues también nos sentimos y es lo que proyectamos. Entonces podemos darnos una muy buena ayudadita con estos tratamientos de Body Grab. Y tengo una pregunta de una persona del público que dice que si con piel blanca delicada también se puede utilizar la radiofrecuencia. Sí, la radiofrecuencia no tiene restricción en la piel. De hecho, la radiofrecuencia, por lo mismo que te va a estimular la producción de colágeno y elastina, te va a brindar muchos beneficios, ¿no? Primero le va a dar luminosidad a tu rostro, es una de las propiedades que tiene la radiofrecuencia, le va a dar tersura a tu piel y por último el efecto que es lo que más nos estamos abocando es, le va a dar una tonacidad a la piel de tal manera que vamos a estar evitando la flacidez en el rostro. Ah, perfecto. Entonces no se preocupen si ustedes tienen la piel blanca, delicada, pues no hay ningún problema, ustedes pueden tomar este tratamiento. Sí, los tratamientos que nosotros estamos utilizando en facial para radiofrecuencia, no utilizamos crema, estamos utilizando, por decir, en este caso la chica de público, utilizamos un gel, que el gel te va en diferencia con la crema, el gel es mucho más soluble, de tal manera que tu piel la pueda absorber más rápido, no te va a tapar el poro, permitiéndole respirar a tu piel, y tenemos ingredientes, por decir, tenemos microsferas con Q10, y tenemos también un gel que tiene microsferas de elastina y colágeno. Ah, perfecto. Excelente. Por acá nos dicen, ya hay una persona, bueno, hay varias personas, pero me están preguntando cuál es la pregunta para ser los ganadores, ganadoras y ganadores para tener pues esta cortesía de radiofrecuencia. Okay, a ver, vamos a hacer una preguntita. ¿La radiofrecuencia nos sirve para qué tratamientos? Ah, perfecto. Es muy sencillo que acabamos de mencionar. Excelente. Entonces, nada más díganos para qué les va a funcionar la radiofrecuencia. Está muy fácil, está muy sencillo porque es algo con lo que, pues, todas nosotras soñamos todo el tiempo. Entonces, ya la tenemos. Y, pues, simplemente contéstenme a través del chat de el Mivo que está abierto para todos ustedes y ya son completamente ganadores o ganadoras, porque esto es tanto para hombres como mujeres, de este tratamiento. Entonces yo te agradezco muchísimo, Alberto, por platicar con nosotros y te vamos a estar haciendo llegar la lista de los ganadores. Claro que sí, Lore. Perfecto, pues muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto y vamos a seguir pues hablando de todos los tratamientos y todas las cosas tan padres y tan buenas que nos tiene Body Grab. Bueno, okay, Lore, gracias. Y buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y saludos a todas tus terapeutas también. Gracias. Estés bien, bye.